Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 372, el día 7 de agosto del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Vamos para adelante, que siempre saca lo más difícil, lo saca a flote. Genio. Quien les habla, Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos primero las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos, creo, de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos reportes especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Bueno, y en el día de hoy, para combatir un poquitito la incertidumbre, vamos a arrancar con un audio donde nos desnuda la calaña, la catadura de estos seres que ambulan por el planeta, superpoderosos ellos. En este caso hablamos de Joe Lewis, el amigo íntimo de Mauricio Macri, el dueño del lago escondido, ¿no? Donde se hizo esa famosa reunión entre los dueños del grupo Clarín y sus empleados del Poder Judicial argentino y de la Ciudad de Buenos Aires, amparado, cubierto, encubierto, de todas las maneras posibles. Y lo que no se consigue aquí en la Argentina, se consigue en Nueva York. Yo siempre digo, ojo con Nueva York, que si sos un pillín y lavaste dinero o pasaste por los bancos de Nueva York en algún momento con dineros cuyas procedencias es difícil de justificar, seguramente más tarde que temprano o más temprano que tarde tendrás problemas. Y de eso se trata nuestro primer reporte. Luego de esto, la llegada del Malón por la Paz, que viajó desde Jujuy hasta Buenos Aires, la capital federal, para traer no solamente su protesta, sino para que la gente y todos tomemos conciencia de que existe una zona autónoma, prácticamente soberana, dividida, escindida de la República Argentina, que es la provincia de Jujuy, y el señor feudal que la gobierna. Sergio Massa candidato, Sergio Massa promete, Sergio Massa dice, Sergio Massa es aplaudido, Sergio Massa es abrazado. Sergio Massa se transformó en la esperanza de lo que hoy podríamos decir lo más progresista que podemos esperar dentro del plano de la política nacional. Esto es el candidato de Unión por la Patria. Luego de esto, para la Ciudad de Buenos Aires, vamos a escuchar a Leandro Santoro, que nos trae propuestas para la ciudad. También un candidato que emerge, no de las filas del peronismo, no de las filas del kirchnerismo, no de las filas del albertismo, que parece más una construcción fantasmal que una realidad. Pero es bueno escucharlo. Y después nuestro aporte a la coherencia y nuestro homenaje, podríamos decir, a una de las políticas que desde la izquierda marxista siempre estuvo del lado correcto de la historia, una persona querible, una persona respetable, por supuesto, como es Miriam Bregman, y a su vez también su confrontación con una tal Cynthia Houghton en estos momentos de campaña, ¿no? Y bueno, y después en el segundo tramo vamos con la charla con el profesor Alejandro Correa. Y decíamos, ¿no? Pareciera ser que la proximidad de las elecciones se transforman en una feria en la cual a los gritos cada uno ofrece su producto. No sé los que han ido a la feria alguna vez, ¿no? Papa, papa, batata, batata, banana, banana. Bueno, cada uno tiene las palabras que el público quiere escuchar y las dicen de todas las maneras posibles con tal de conseguir un voto más. Ahora, son del lado de lo que es el Juntos por el Cambio, el PRO, el radicalismo y toda esa gente. Ellos más que promesas lo que traen son amenazas, certezas de represión, certezas de ajustes salvajes, más aún, certeza de pérdida de derechos, certeza de que van a hacer todo lo posible para liberar a los genocidas de la última dictadura que están siendo sometidos a la justicia por los crímenes que cometieron. Y decíamos, ¿no? En este caudal de ofertas, a ver, espera un cachito porque me parece, Pedro, hay algo que se cuela, no sé qué es, hay una voz, una persona media como que estuviera aplastada por un zapato que aparece. Pero bueno, aparece, o yo no sé si tal vez sea la saturación del micrófono, no lo sé. Pero bueno, decíamos, luego de esto pareciera ser, ¿no? Que las multitudes, ahora no se escucha, Pedrito, eso, pareciera ser que las multitudes gritan al unísono, mentime que me gusta, y elijo creer. Sé que me estás mintiendo, pero elijo tener fe, elijo hacer un ejercicio de fe. Que en definitiva es eso, ¿eh? Todo se transforma en un ejercicio de fe. Pareciera ser que la democracia está perdiendo siquiera ya su valor como equilibrador, como compensador de los poderes que fluyen dentro de una sociedad, en los cuales están los más poderosos, los más débiles, están las clases medias, están las clases bajas, están las clases altas, están los empresarios, están los sindicalistas. Es una patria y es una nación donde todos estamos arriba de este barco. Algunos piensan, suponen, desean que la Argentina sea una Argentina para poquitos, que una Argentina tipo régimen militar, todos marchando para el mismo lado, uniformaditos psicológicamente, y aceptando sin chistar el hambre, la miseria y la falta de justicia. Por el lado de Unión por la Patria, Unidos por la Patria, no, Unión por la Patria trae otro mensaje, que trae un proyecto, por lo menos lo expresa, sus diversos matices, de acuerdo a sus diversos intérpretes, pero es un proyecto por lo menos que no habla de torturas, que no habla de volver a la represión, que no habla de mayor hambre, sino que justamente, y yo creo que ese es el kit de la cuestión, hay una gran desesperación entre los opositores al gobierno nacional y a la coalición gobernante a nivel nacional, que saben que que la economía se va a emparejar, y que los índices van, no solamente se van a reflejar como un ascenso a nivel económico, sino también que hay un compromiso, y yo creo que es un compromiso de reconocimiento a este pueblo que votó en el 2019 a quienes hoy gobiernan y que fue sometido a todo tipo de penurias, de apreturas. Yo cuando escucho al presidente hablar sobre que él nos sacó de la pandemia, no nos sacó de la pandemia. Los que nos sacamos somos nosotros mismos, está bien, hubo un buen trabajo de parte del Poder Ejecutivo para traer los remedios necesarios en la época de la pandemia, para soportar las crisis económicas, así todo se siguió manteniendo la ayuda social para que esto no se terminara de desbandar como en el año 2001. Así que esa es la situación. Entonces vemos que hay un ataque justamente de los sectores antidemocráticos hacia el concepto de la convivencia democrática. Constantemente el discurso, no es de ahora, ¿no? Históricamente lo vienen manteniendo, un discurso peyorativo, un discurso despectivo, ofensivo, no solamente a los políticos y políticas, sino a la política como ordenador de una sociedad. Así que bueno, tenemos por delante el desafío del próximo domingo 13 de agosto, que serán las elecciones PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en la cual va a ser una especie de testeo para ver internamente cómo está la cosa y a nivel global cuáles serían las posibilidades que tiene uno u otro sector, estamos hablando de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, de acceder a la presidencia de la Nación. Y el gran desafío que tenemos como ciudadanos es comprender que no todo es igual, no todo es lo mismo, y que en estos momentos de indefiniciones, en estos momentos de centros difusos, tenemos que esforzarnos para encontrar la diferencia. Uno con un discurso básico que tiene que decirlo, o hambre o represión. Esto es así. Del lado de Unión por la Patria se promete seguir haciendo los esfuerzos, mejorar lo que se hizo mal, rescatar lo que se hizo bien, a pesar de que sea poco o mucho, y por sobre todas las cosas un compromiso serio, sabiendo que hay un pueblo expectante, un pueblo derivado al hambre, en millones y millones de niños, en millones y millones de seres humanos, de mujeres, de ancianos, que están aún manteniendo la esperanza de que esa sea la fuerza política que pueda torcer este rumbo que aparentemente es inexorable, pero bueno, como decía, de última la democracia y las elecciones no dejan de ser un ejercicio de fe. Entonces vamos con Joel Lewis. Declaró en una causa que se lo investiga por presuntamente proporcionar información confidencial sobre empresas que cotizan en bolsa a varios allegados que obtuvieron beneficios de la compra y venta de acciones. El señor, amigo, padre, tutor político y económico de Mauricio Macri, tuvo que pagar la insignificante suma de $300 millones para seguir en libertad. ¿Por qué? Porque fue detenido. Está detenido y le costó $300 millones dar vueltas aún libremente por la ciudad, más o menos libremente, porque tiene la libertad condicionada. ¿Qué pasaría con Mauricio Macri? ¿Sacaría los 300 millones para aportarlos? Habría que ver. Vamos a escuchar el reporte número uno. En Estados Unidos parece que tiene que rendir cuentas, Néstor. Joseph Lewis está detenido. En este momento en que estamos conversando aquí, Joseph Lewis está detenido a espera de la declaración ante un fiscal en el distrito de Nueva York. ¿De qué lo acusan? De un delito que acá en el Código Penal tiene una situación difusa, pero que en Estados Unidos es muy grave, a punto tal que tiene penas que superan incluso los 20 años de prisión. Joel Lewis tiene 86 años de edad, es improbable que lo condenen a una pena tan alta. Pero bueno, de lo que se lo acusa es de haber filtrado información privilegiada sobre movimientos empresarios de firmas que cotizan en bolsa, de habérselo contado a sus allegados. Habla el informe de sus amantes, sus amigos, incluso los pilotos de sus aviones, para que ellos invirtieran en la bolsa y de esa manera, con una inversión segura, obtuvieran pingües ganancias en dólares. Hay ganancias de por lo menos $130,000 que le ha hecho obtener provecho a una de sus colaboradoras más cercanas, diciéndole, mira, invertí todo este dinero en estas acciones de esta empresa, que rápidamente vas a obtener beneficios. Y efectivamente, así lo tenía, porque lo había accedido por su condición de magnate, de empresario, de hombre de negocios, a esa información. Mirá, vas a ver qué es lo que dice un documento oficial de la Fiscalía. Ahí lo tenés. Un documento oficial de la Fiscalía de Distrito de Nueva York, el fiscal Damian Williams, dije concretamente que la oficina del Distrito Sur de Nueva York acusa a Joel Lewis, el multimillonario británico, de orquestar un descarado plan de tráfico de información privilegiada y le reprocha el mismo delito a sus co-conspiradores, esta es la figura que utiliza la justicia en Estados Unidos, pilotos personales, amantes, habla de relaciones amorosas sí. y empresarios vinculados a su empresa. Veremos qué pasa entonces con Lewis, que recordemos tuvo una causa en Argentina, vos la seguiste muy de cerca, que tiene que ver con la compra irregular justamente del agua escondida. En esa causa en particular, Lewis ya no le debe nada a la justicia argentina. Por insólito que parezca, no tiene causas pendientes, la causa terminó prescribiendo. Estados Unidos tiene muchas cosas malas y tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, el sistema en Estados Unidos funciona. Por más que se llame Joe Lewis, por más que se llame Donald Trump, por más que se llame Mauricio Macri, cuando uno está solicitado por la justicia, se tiene que someter sí o sí. Sería bueno, me gustaría que para contradecirnos, Mauricio Macri aparezca en una foto tomándose un cafecito en el edificio Trump Tower, ahí en Manhattan. Si hace eso, mira, capaz que me convence, aunque sea por su valentía, capaz que lo votaría. Mira. Como él no va de candidato, por supuesto, mi voto sería para nada. Pero bueno, lo quisiera ver. No te olvides que todas estas maniobras orquestadas desde la parte más oscura de la política argentina, esto es el grupete que comanda Juntos por el Cambio, se proscribió, se intentó asesinar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Si bien no se le quitó la vida por una circunstancia fortuita, lo que sí es cierto que se le ha quitado la posibilidad de competir libremente en el juego electoral y a nosotros de elegirla. La proscripción es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público, enemigo del pueblo o enemigo del Estado. Suele incluir la pena de muerte o de destierro y es una palabra de peso político muy fuerte. Ahora sí, una reivindicación al malón por la paz que llegó desde Jujuy y a la acción del Procurador General de la Nación interino, don Eduardo Casales. El reporte número 2. ¿Qué están pidiendo? Que se derogue la reforma de la Constitución en la provincia de Jujuy. Estamos aquí, frente de la Corte Suprema, pidiendo. Esta lucha es que venimos, el tercer malón de la paz, venimos desde la Quiaca salimos. Desde la Quiaca salimos a esta marcha, por nuestros derechos. Por nuestros derechos, todos los productores, hombres y mujeres, niños, muchos quisieron venir, pero no pudieron venir porque ya son mayores. A esta gente, nuestra gente mayores que tenemos allá, los abuelos, le duele el alma. Todo lo que pudimos venir, llegamos aquí, pero todo confiando en Dios y Pachamama, sano y salvo llegamos aquí. Se han violado nuestros derechos en nuestros territorios que nosotros poseemos. Posicionalmente lo ocupamos, nunca nos consultaron con esta reforma que hizo el señor gobernador. Y también porque nosotros hemos sido reprimidos en el momento de que él nos tenía que venir a hablar con nosotros, tenía el momento, estaban todas las comunidades, no le costaba nada al señor. Así muy doloroso lo que hemos pasado. ¿Tienen miedo? Sí, tenemos muchísimo miedo. Casal pidió a Néstor Espósito para que nos cuente los detalles. Buenas noches, Néstor. Indiana, buenas tardes. Lo que hizo el procurador interino es dar el primer paso para que la Corte se ocupe de revisar la validez de 3 artículos de la Constitución reformada en Jujuy. Mirá, los 3 artículos de la Constitución cuestionada tienen que ver con la criminalización y prohibición de la protesta social y con los derechos de los pueblos originarios que no fueron consultados como lo establece la Constitución Nacional para la reforma de esa ley. Lo que dice el procurador Casal es que la Corte tiene que intervenir como tribunal único, como única instancia, no puede intervenir otro tribunal. Pero el dictamen solo reconoce que debe intervenir, no dice qué es lo que tiene que decir, no emite una opinión sobre el fondo, sobre el reclamo del Estado Nacional por la presunta inconstitucionalidad de la Constitución de Jujuy. Y el último dato tiene que ver con que esta opinión del procurador Casal no es vinculante. La Corte podría perfectamente contradecir a Casal y decidir que este no es un asunto en el que deba intervenir, por lo menos en esta instancia, y mandar todo el expediente a la justicia de Jujuy. En principio, agradecer a la TV pública, ¿no?, por estos cortos, este y el que escuchamos anteriormente sobre Joe Lewis. Y una aclaratoria: el Procurador General de la Nación, sea quien sea, se llame como se llame, es requerido al tomar opiniones sobre cuestiones que atañen a la jurisdicción que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, en algunos de los casos. En este caso, al haber en colisión un Estado provincial que arremete contra leyes de la Constitución Nacional, entonces ahí es pertinente que intervenga la Corte Suprema de Justicia. El Procurador Casal emite opinión y abre la puerta para que, y le dice taxativamente: señores, esto es jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia como tribunal único. ¿Qué es esto? Es reconocer que existe una sola instancia judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. Ahora, la opinión no es vinculante, por supuesto, porque en el mismo reglamento y en el estatuto y en las directrices que marcan el pedido de consulta, justamente por eso es un pedido de consulta, es un pedido de opinión que hace la Corte Suprema. Este no es el único caso, son muchos los casos que son sometidos a la solicitud de opinión del Procurador General de la Nación o Procuradora, quien fuera. Lo que hace es cumplir con la ley y sí, da un paso hacia el sostenimiento de la democracia, y en eso yo creo reconocer que existen tal vez bolsones dentro del Poder Judicial de la República Argentina, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel federal y provincial. Existen bolsones de personas que afectas al derecho, que han hecho toda una vida de un lado de la ley, que tal vez está bien, no va a ser política ni para un lado ni para el otro, pero tiene también su corazoncito, y cuando le llegó la hora de definir algunas acciones, estiró lo más que pudo los márgenes de la ley, pero nunca los cruzó. Y eso es Casal. Y yo creo que hay muchos más Casal que aún no se han mostrado a la luz, pero creo que esa es la única esperanza que tenemos de recuperar un poder judicial que realmente sea un equilibrio entre los poderosos y los más vulnerables. A partir de esto decimos, sabemos que no, lo nuestro no es vinculante, pero me he propuesto no tener piedad con los despiadados. Mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad, y reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los que en todas las épocas salieron a la calle a dar sus gritos de protesta y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados y tirados en alguna fosa común. Bueno, este es un tramo del libro de Osvaldo Bayer, maestro querido, a quien siempre le rendimos tributo. Ahora sí, vamos a escuchar el tema que se llama Zapata se queda, Lila Downs, mexicanota ella. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de milagros. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos. Sobre mi destino. cosas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí. México querido, ese Zapata, ¿eh? Un día tendríamos que hablar, vamos a hablar con el profe, a ver si hacemos un programita hablando sobre Zapata y lo que significó Zapata y el proceso revolucionario en México. Y bueno, y era Lila Downs, ¿no? Mexicana ella, hasta la cepa completa. Vamos a escuchar el reporte número 3, el candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa. Hoy las mujeres, por el mismo trabajo que los hombres, cobran menos. Y no es solo por el imperio o la fuerza de la ley que lo vamos a lograr. Es a partir de generar conciencia, pero además de ir generando 1 y 100 herramientas para igualar en el mercado de trabajo el ingreso de las mujeres. Venimos a llamar a las mujeres a defender la moratoria previsional. 7 de cada 10 beneficiarios de la moratoria son mujeres que fueron víctimas de un mercado de trabajo que las expulsó, que fueron víctimas de perder el trabajo y no poder aportar porque se dedicaron al cuidado de sus hijos o a las tareas del hogar. ¡Qué increíble! Ellos plantean que hay que eliminar las moratorias porque es regalar jubilaciones, olvidando que son madres, esposas, que son muchas veces sostén del hogar, que son muchas veces la que va al colegio, a la cooperadora, porque también están con el ojo puesto en la educación de sus hijos. Esto con perspectiva de género, la construcción de jardines que ellos no hicieron y que estamos haciendo desde el gobierno nacional y que vamos a seguir haciendo el año que viene para que la mujer que trabaja tenga dónde dejar su hijo, es parte de la inversión con perspectiva de género. Los créditos a mujeres monotributistas con subsidio de tasa para su primer emprendimiento, porque creemos que tienen que tener su oportunidad de sumarse al mercado de trabajo. También lo consideran gasto y nosotros lo consideramos inversión. Ahí están ellos que quieren cortar las becas universitarias de sus hijos, que quieren cortar las becas Progresar, que dicen que el Estado no tiene la obligación de entregar la notebook. Venimos a llamarlas, a defender las becas de ese 1.700.000 pibes que van a la Universidad de Merlo, de La Matanza, de José Cepaz, que son primera generación, de estudiantes universitarios, que son los hijos de los trabajadores argentinos, que sueñan con ser mejores. Venimos a llamar a las mujeres a defender la idea de que el desarrollo debe ser definitivamente con inclusión, y que esa inclusión supone partir de la igualdad de oportunidades y la defensa de derechos. Estamos convencidos que no hay motor más fuerte de aquí al 13 de agosto que la fuerza de nuestras mujeres militantes para ir casa por casa, barrio por barrio. Vayamos a abrazar a aquellos que se desilusionaron. Digámosles que asumimos nuestros errores, pero que los volvemos a abrazar, porque lo que está adelante, lo que viene es mejor. Vamos a ser la patria soberana que heredamos de Perón, de Evita, de Néstor, de Cristina y de cada una de ustedes. Muchas gracias, compañeros. No es de ahora, porque es candidato electoral antes de que lo fuera. Sergio Tomás Massa, si bien es una persona con la cual no he tenido trato directo, pero más o menos, uno por menta, por gente que está muy cercana a él, y aparte conociendo un poco la política y los actores, lo puedo definir hoy día, luego del 2019 a esta parte, mostrando su faceta. Es un liberal, no es un neoliberal, un liberal populista. Bueno, por ahí sería la hora de crear una nueva denominación, un nuevo catálogo. Pero más allá de eso, apuesto a su sentido de humanidad. Creo que no es una persona sin escrúpulos. Tengo la certeza que no es una persona sin escrúpulos. Las idas y venidas de la política, bueno, un viejo político peronista decía, la política es dinámica, todo está en constante movimiento y reacomodamiento. Lo importante es cuál es la esencia de la persona. Y yo creo que en este caso Sergio Massa tiene la oportunidad de hacer la síntesis que de otra manera no hubiera podido haber hecho. Intentó en el 2015, no salió, intentó con Macri, fue realmente usado, abusado, ofendido, hasta intentado golpear, y la Patricia Burris lo mandó a golpear con sus soldaditos cuando asumió el cargo como ministro de Economía, ¿no? Los soldaditos que después intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. O sea que, a ver, tenemos otra oferta y no, Perón no está, Evita no está, Cristina no está. O sea que vamos con, por lo pronto, Sergio Massa, del lado de Unión por la Patria, es una persona que, aparte de eso, tiene un contexto que hay que ver. Sí, es cierto, él tiene relación con la Embajada de Estados Unidos, pero no la tuvo durante el macrismo, porque durante el macrismo lo que imperó fue la parte republicana más dura, la de la mano sucia, la de la CIA, la de las operaciones encubiertas, la desestabilización de los gobiernos de turno en toda la patria grande. Sin embargo, con la llegada de los demócratas al poder en Estados Unidos, él recuperó un poquitito de vuelo, aunque hay que reconocer, Estados Unidos no es hegemónico, o sea, hay sectores muy poderosos que persisten y combaten entre ellos. En este caso estamos viendo que, por ejemplo, hay un sector de los embajadores, esto es Departamento de Estado de Estados Unidos, y traigo a colación las palabras del nuevo embajador en Paraguay, el nuevo embajador de Estados Unidos en Paraguay, que literalmente habló de la reivindicó la memoria, la verdad y la justicia sobre los crímenes que Estados Unidos colaboró a cometer en toda la patria grande en la época de las dictaduras de los años 70, y proponiendo que esto se abre a flor de piel y que se reconozcan los errores cometidos, ¿no? Y después, tras cartón, la parte dura del Estado, del gobierno de Estados Unidos, le manda al jefe de la Marina norteamericana también a Paraguay una semana después para imponer sus deseos de la manera en que fuera. Así que bueno, vamos a ver, ¿qué te parece? Estamos 40, llegamos, sí, llegamos bien. Vamos a escuchar el temita número 2 del grupo No Te Va a Gustar, uruguayos, que se llama No Te Imaginas. A mi objetivo que es verte volar, cuidarte hasta el final, tener que ver con tus mañanas, oírte y que no importe nada más. No quiero ni pensar que llegue el día en que no te acuerdes que tuve tanta suerte de cortar con tanta oscuridad y no te imaginas. No te va a gustar el grupo uruguayo con el tema No Te Imaginas. Ahora, si vamos a escuchar la ciudad de Buenos Aires, guacha de peronismo desde hace mucho tiempo. Gracias, Albertito, querido. Gracias, Juan Manuel Olmos. Gracias, Frederick Lozardo. Los tenemos en la memoria y siempre rezamos por ustedes. Vamos a escuchar el reporte número 4, las propuestas para la ciudad de Leandro Santoro. Tengo claro cuáles son los problemas que nos pasan a los porteños y a las porteñas. Sé que es imposible alquilar. Sé que el gobierno de la ciudad le pasa la pelota al gobierno nacional y no hace nada para resolver el problema de las inquilinas y de los inquilinos. Tengo perfectamente claro que conseguir una vacante en la educación inicial es imposible y me parece una barbaridad que una ciudad como esta, después de haber pasado 40 años de democracia ininterrumpido, siendo una ciudad rica, no haya podido resolver este tema. Creo que hay que hacer algo en serio con la planificación urbana. No puede ser que sea el mercado solamente el que planifique la ciudad. Mi visión en este sentido es completamente diferente a la que tenía el candidato anterior. Yo creo que el Estado tiene que cumplir un papel tiene que proyectar una ciudad más humana, más sustentable. Creo que es imprescindible que defendamos el ambiente. Hoy estamos pasando un veranito que nos parece simpático, pero estas temperaturas en pleno invierno hablan de la necesidad de tener una agenda del siglo XXI. La lucha contra el cambio climático arranca en las ciudades. Creo que es imprescindible también dar una pelea en contra de la desigualdad, por achicar la brecha de la desigualdad, y para eso los estados locales tienen mucho para hacer en materia de servicios públicos, en materia de intervención sobre los problemas sociales y concretos de la gente. Creo que Buenos Aires tiene mucho para aportar en materia de creación de valor, de captación de talento, de producción de sentido y de producción de creatividad. Y me parece que una cosa que más, de las que más le preocupa a nuestro electorado, me doy cuenta cada vez que recorro los locales o los centros culturales nuestros, hay que tener una mirada sensible frente a la gente que más sufre. La gente en situación de calle, la gente que no morfa en la ciudad de Buenos Aires. El estado de la ciudad tiene que cumplir un papel central. Yo propongo una ciudad más humana, más sustentable. Quiero que el estado de la ciudad tenga sensibilidad y creo que estoy en condiciones de conducir este estado que nos va a dejar el PRO desguazado, desmantelado, hacia la construcción de un estado social fuerte que garantice progreso e igualdad social. Poco se habla de los sectores progresistas del tema seguridad y que había que encararlo y dar una respuesta concreta a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Sí, tu pregunta es esa. Sí, propuesta concreta ahí, por ejemplo, motochorros. Sí, pero te voy a dar una de lo que creo que tiene que ser, en principio, lo más importante de todo, que es cómo organizamos a la fuerza. La policía de la ciudad de Buenos Aires no tiene un sindicato y hay que escuchar a los policías de la ciudad. Hay un lugar en el organismo que es el ombudsman de la gente de la policía de la ciudad. Yo creo que ese organismo debería estar ocupado por alguien para tener también en cuenta la opinión de los agentes de calle. En segundo lugar, creo que además de proteger a la policía, porque si tuviésemos ese ombudsman, podríamos saber qué fue el destino de Arshak, que hace más de 4 años que está desaparecido, y es muy importante, también hay que controlarla, Gustavo, para que no pase lo de Lucas González. Yo siempre pongo estos dos casos, ¿no? El de Arshak, el policía desaparecido, y el de Lucas, que terminó muerto porque una brigada no solamente lo liquidó, sino que además después la policía institucionalmente trató de encubrir ese delito, una aberración. Entonces también creo que es necesario controlar a la policía con una conducción firme. Me parece una vergüenza lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires hace poco, cuando los vecinos fueron a quejarse al canal de televisión América TV porque estaban vendiendo droga en su cuadra. La policía tiene que tener una responsabilidad clave en la lucha contra el delito y en la prevención del delito. Por eso también propongo hacer una reforma de la ley de comunas y darle a los comuneros la atribución de que puedan trabajar con las comisarías barriales y las comisarías. Y así seguían las ofertas atractivas de Leandro Santoro para la ciudad de Buenos Aires. Tengo que decirlo, no me voy a callar, pero vamos a ver quién va en la lista de Leandro Santoro, porque la verdad que yo ya no voto a libro cerrado, ya tengo bastantes luchas, nos costó recuperar esta democracia para ahora jugarla a la Bartola con personas que demostraron cabalmente estar del otro lado de la grieta, ¿no? Y estoy hablando de parte del elenco del gobierno de Alberto Fernández que vienen a colar en las listas de la ciudad de Buenos Aires. No les auguro, por lo pronto, desde los perros viejos ni desde los perros jóvenes, no les auguro una buena recepción. ¿Qué practicamos nosotros? La resistencia no violenta, practicamos la lucha no violenta, la desobediencia no violenta, acciones no violentas, no a la violencia activa, sí a la resistencia pacífica, que es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil, que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma política. Y ahora sí, hablando de las diferencias, vamos a escuchar a una histórica heroína de la patria grande, Violeta Parra. Canto a la diferencia es el tema número 3. Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas, con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente sin ni una necesidad, y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario tricolor. Caballero pudiente, agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán, y con relámpagos de oro desliza su cadilla, y viva la libertad. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la luz. Tuvimos en la patria grande y tenemos, pero tuvimos juglares, cantoras, poetas, poetisas, gente del pueblo. La dupla Víctor Jara, Violeta Parra desde Chile siempre iluminaron los fogones de la lucha. Y un llamado de atención de algo que yo ya había visto en Estados Unidos que avanzaba, pero no como ahora. La automatización revoluciona las cadenas de comida rápida. Aportará agilidad para atender. La falta de mano de obra profundiza la necesidad de mejorar los tiempos de entrega y reducir los costos que impulsan las grandes cadenas de comida rápida al automatizar ciertos procesos. Los cambios se introducen a las dinámicas laborales con el uso de parrillas robotizadas hasta batidoras más rápidas con dispensadores de hielo y leche. Según las estimaciones, tardarán apenas 36 segundos en preparar un frappuccino grande de moca en comparación a los 87 segundos que dura el proceso de actualidad. Sería muy bueno para las nuevas generaciones. Hemos publicado un análisis y una identificación de qué es el neoliberalismo. ¿Eh? Así funciona. Y ahora sí, sin más, rapidito, vamos con el reporte número 5, Miriam Brenmack. Jujuy, las comunidades originarias. Ahora hasta los organismos internacionales le dicen que lo que dice es ilegal. No puede venir a decir que es culpa del caño. Si tu partido es parte de justamente de una constituyente que está debatiendo un nuevo proyecto, una reforma constitucional, están ahí adentro para debatir. Si no les gusta el resultado, en realidad para eso han sido elegidos, para defender sus ideas. Ahora, si la mayoría decidió que las ideas de ustedes todo bárbaro, pero el camino es otro, son las leyes de la democracia con el peronismo. Son las leyes digan de la se acuerdo con pero las leyes de la democracia. Democracia, ustedes no defienden. No dan el debate. Ustedes se paran y se van y acompañan una manifestación que termina, no van a termina a piedrazos rompiendo la legislatura que es un bien del pueblo. De mi compañera ¿quién lo va a pagar a eso? ¿Quién va a pagar todo lo que se rompió? Poner una discusión ahí, yo te digo. Que miren la realidad, porque si creen que el ajuste en la Argentina lo van a pasar poniéndose de acuerdo con el peronismo, se equivocan. Se equivocan porque como pasa en Jujuy, hay un pueblo que se levantó. ¿Y saben por qué? No porque va alguien, le dice hace esto, hace no lo se otro. Levantó, lo levantaron Jujuy, varios. Jujuy tiene los salarios docentes más bajos de la Argentina. Porque en Jujuy todos los trabajos son precarizados. Porque están saqueando el litio y atacan a las comunidades originarias y no respetan ni siquiera los convenios de la OIT como el 169. Un mes como cónsul. Están viviendo. Nunca, pocas veces vi, te digo esto, después que grite todo lo que quiera, ya nos gritó Esper, hoy dijo que me va a mandar presa, que me va a hacer una denuncia. No, yo no. Gerardo Morales, nada faltaba título ella. Personal, nada a título faltaba, personal. ¿Sabes qué? Veo como pocas veces una desconexión muy grande. Muy grande, entre esa dirigencia política que cree que se ponen de acuerdo con ellos y después discuten la grieta en los medios, pero se ponen de acuerdo como se pusieron en Jujuy, Gerardo Morales con el PJ, con lo que pasa, no lo vieron, no vieron venir que había no, decir no, algo, no aguantaba India, más el ajuste. El año pasado, sueldos es verdad que necesitaban un aumento. Ah, bueno, porque 35 no, mil pesos, claramente. No parece un buen salario docente. No, el salario docente necesitaba un ajuste. El otro día me nos paró, íbamos con Alejandro Vinga, mi compañero, que la nombro siempre porque me conmovió su relato, trabaja en el principal hospital de San Salvador, Franquera, ella realiza el franco, dice, ¿pueden contar, por favor, que cobro 35 mil pesos por mes? Bueno, ¿cómo creen que ese pueblo no se iba a levantar? ¿Creen que con toda esta campaña, diciendo que es culpa de este, del otro, que hay una conexión intergaláctica? Mirá, ahora, perdón. Usted es candidata a presidenta, ¿no? Sí, con Nicolás del Caño encabezamos la fórmula dentro del Frente de Izquierda, del PTS Izquierda Socialista, así que tenemos ese desafío, que también lo de Jujuy marca el los camino. Esperamos el sábado. Por algo fuimos la tercera fuerza en Jujuy, con altísima votación, 6 convencionales bien. Constituyentes. Porque falta una voz independiente de los dos frentes tradicionales. Para que los salarios le ganen a la inflación, yo levanto a la izquierda. Yo levanto a la izquierda contra el ajuste y el FMI. Por los derechos de las mujeres y la diversidad, levanto a la izquierda. Porque estoy cansado de dejar la vida en el laburo, levanto a la izquierda. Porque no hay planeta B, levantemos la izquierda. Como en Jujuy, para darle fuerza a tus luchas, levanta la izquierda. Frente de Izquierda, lista 136. Les guste o no les guste, yo me muevo por coherencias y sentimientos. Y esta persona, la doctora Miriam Breckman, a mí me parece realmente una de las personas que resaltan en el panorama actual de la República Argentina y una voz que es imprescindible que aún se mantenga. Si le parece a Don Pedrito, para no perdernos el tema de David Make Tree All Number 7, escuchemos un pedacito del tema y cuando llegue el momento le ponemos el corte institucional. I grew up on an older road, a pedal to the metal, always did what I told. Until I found out that my brand new clothes came secondhand from the rich kids next door. And I grew up fast, I guess I grew up mean. There's a thousand things inside my head I wish I ain't seen. And now I just wander through a real bad dream, or feeling like I'm coming apart at the seams. But thank you, Jack Daniels, old number seven, Tennessee. You got me drinking in heaven and angels start to look good to me. They're gonna have to deport me to the fiery deep. Thank you, Jack Daniels, old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven and I know I can't stay here too long, 'cause I can't go a week without doing wrong. Oh, without doing wrong. Drinking in heaven. Doing wrong. and drinking in heaven. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos, volvimos, volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 372, el día 7 de agosto del año 2023. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera técnicamente don Pedrito Ramírez Otero, quien les habla, Ángel Fernández Checkman, responsable del contenido. Y bueno, y hoy es un día de conmemoración de la fiesta de San Cayetano que se está llevando adelante, que en realidad es por paz, pan y trabajo. Y bueno, muchos recuerdos tenemos que tal vez en el próximo programa lo vamos a desarrollar con el profesor Alejandro Correa. Y ahora sí, vamos a compartir, perdón, antes quería hacer una aclaratoria. El grupo que escuchamos anteriormente, antes del corte, se llama The Devil Make Tree. Es un trío que dice que lo hizo el diablo. Y el tema es un elogio al whisky de Jack Daniels, no, que es el whisky de Tennessee, por eso es el Old Number 7, que es uno de los mejores whiskies de Tennessee. Ahora sí, vamos con la charla con el profesor Alejandro Correa. Estamos en América Resiste, conversando, una charla amena con el profesor Alejandro Correa. ¿Cómo anda, Ale? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Acá de vuelta. Bienvenido a la vuelta número 372. Bien, gracias. De nuestras charlas. Gracias. El día de hoy. Casi a, podemos decir, a 6 días de las elecciones. De las PASO. De las PASO. De la primera gran encuesta, porque yo creo, viste que en las encuestas nadie sabe nada. Vos sabés, sí, que es verdad eso. Porque aparte yo mismo me he sorprendido de patearlo a todos los encuestadores. Yo antes atendía el teléfono. Y ahora son ellos les corto. Sí, yo creo que. ¿Sabés qué? En el programa anterior, por ejemplo, habíamos charlado, reflexionado sobre el tema este. Hay una especie de hastío, ¿no? Hay una especie de decir, es todo igual. Y no, sí, son todos iguales, sino es todo igual. Sí. O si, y sabes que noto también que los choques emocionales de odio que utiliza el PRO, Milei y compañía, ya no surten efectos. No. Ya la gente no se está notando tanto, no, en el odio. Hay una apatía generalizada. Sí, que no sé para qué lado va a agarrar. Con lo cual ellos se les para todos los pelos porque realmente ellos tampoco saben para qué lado va. Puede ir para cualquier lado. Y la gente que yo noto emocional dice Milei. Claro. Emocionalmente, porque te digo, no te digo gente viste que tenga mucho, sí, conocimiento, que sí, se ocupe, sí, mucho de las, sí, cuestiones, sí, políticas. Ciudadano común, trabajador. Y dice, no, yo voto Milei porque así Milei va al Congreso y hace quilombo. Claro. Viste, hace quilombo. O sea, claro, no le preguntes qué quilombo. Claro, claro, una cosa tan, o sea, tan, o sea, indefinida. No pretendas tener una discusión, un debate respecto, che, dijo dolarizar, dijo quemar el banco. La gente eso no le importa. Es emocionalmente, lo que noto es eso. Hay un declino de la política del odio como convocante a la masa para que los vote. O sea, no hay eso. Vas a ver, yo creo que lo vamos a ver dentro de poquito. Y lo que sí noto que el tema Milei es como el juguete del niño enojado, ¿no? Claro. O de la niñez enojada. Yo creo que eso que no podemos saber, porque por supuesto, primero que las encuestas se vienen equivocando, no solamente acá, sino en todas partes. No le pegaron a ninguna, hay una solo, no sé si te acordás, decían que en España, estamos hablando de, hablemos de España, sí, Vox, y se iba a llevar todo por delante y que la derecha iba a llevar todo por delante, resulta que no están pudiendo armar. No fue tan así. Que no fue tan así, estuvo bastante parejo. Si bien creo que no sacó la mayoría de los votos, el Partido Socialista Español, si negocia con los separatistas catalanes y con los vascos y todo eso, puede llegar a tener mayoría. Sí. Está todo para discutirse. No era que le pasaron por encima, no. Ni Vox ni el PP. Es más, están teniendo problema Vox y el PP. Y bueno, para armar goleo. Que sería equivalente Vox a lo que es Milei. El equivalente, no es lo mismo, me queda claro. Tiene mayor intelectualidad y mayor fundamento la derecha española que Milei. Bueno, tampoco hace falta. El PP sería Macri y los suyos. Macri es radicalismo balbinista, diría yo. Que dicho sea de paso, la guerra, ¿cómo se llama? Interna, sigue ahí. Sí. Viste que parece que Yanita. La gobernadora Yanita era orgullosamente bonaerense, me salió a apoyar al pelado y no le gustó nada, ¿viste? Aparte vos fíjate cómo los domina, porque el tipo, o sea, estamos hablando de Mauricio. Sí, Mauricio, pero ahí Mauricio, se ve que muchos no los domina, ¿no? Pero les cuesta decir. Les cuesta, sí. Tiemblan un poquito, eso es cierto, pero ya no. Yo lo que noto es que el tipo maneja como mafia y hacia adentro maneja como. Eso fue siempre, lo que pasa es que me parece que ya no está siendo tan efectivo como él lo era antes. Mirá, todavía está sobreviviendo al síndrome del ex. Carlos Saúl primero de Anillaco. Que sabía de estas cosas. Después que pasó un mes, mejor dicho, antes de perder las elecciones, cuando ya sabía que ya tenía olor a derrota. Sí. Ni el café le traía. A este tipo, a este Mauricio, por ahí, viste, con la guita que tiene, qué sé yo, los negocios. No te olvides que él tiene empresas importantes que son, que compran publicidad en los canales de televisión, ¿no? O sea, sí. Bueno, nadie salió a desmentir que no sea uno de los dueños. Esmeralda Mitre lo ha dicho todas las veces que ha podido, sin nombrarlo. Ella, viste, que habla de una manera muy particular, la Esmeralda, de La Nación Más. Claro. Él sería, así como dice ella, 15 millones de dólares, dice él. Ella sería, y el otro sería Manganeso. Claro. El otro sería Manganeso. Ahora, un tema que a mí, no me preocupa, pero sí me llama demasiado la atención. Estamos viviendo en lo que va del año. En 8 meses hemos tenido ajustes tarifarios, ajustes en el precio del combustible. Todos los meses el colectivo sube religiosamente. Aumento en el transporte público. Uh-huh. Desmejoramiento en las prestaciones, tanto del transporte público. La comida sigue inalcanzable, o sea, sin rebusque para el más pobre. Yo veo lo que, si vos te metés un poquitito a bucear en las redes, vas a ver que por más esfuerzo que hacen los comedores, los merenderos, de dar comida, y vos ves que lo que es fideo y alita de pollo. Sí. Y una compañera que trabaja en uno de esos comedores dijo, nos están mandando por salsa de tomate, zanahoria rallada con colorante. No, zanahoria, remolacha. Sí. Remolacha mezclada con tomate. Sí. O sea, digo, ¿qué es lo que, la pregunta es, ¿qué es lo que sostiene para que esto no estalle en el aire, digamos? Porque ninguna variante está a favor. La leche para los más chicos está carísima. La papa, que el otro día decíamos, está en los campos de concentración, se comía papa, en el campo de concentración se comía papa. Mm. No, hoy es inalcanzable, entre 600, 400, 500 pesos el kilo de papa. El kilo de espinazo, para los que no son de aquí de la Argentina, el espinazo justamente es eso, es un corte de espinazo donde en los recovecos de donde va la médula hay un poco de caracú, que es lo que pasa por la médula, y unos pedacitos de carne, o sea que es mayormente hueso, o sea, se calcula que es casi un 60% hueso y un 40% carne o pulpa en la mejor de los sentidos. Eso está a 300 pesos el kilo no aquí en Capital, acá en Capital está a 500, en Provincia de Buenos Aires en alguna carnicería se puede conseguir a 300 pesos el kilo. Cortado, sí. Chiqui, el cortado chico, sí. Una media luna, 700 pesos. Sí, sí. Oferta. Sí, sí. Estamos complicados, digo. Y la pregunta que te hago a vos, a ver si vos la captás o pensémoslo juntos, ¿por qué esto no estalla? De los sectores medios y medios altos, porque lo que pasa es ahí, hay un montón de gente que... Porque eso venía pasando. Yo no sé si vos te acordás, como previo a esto, venían estallando, digamos, bancos. El primero que estalla, no sé si te acordás vos, el Banco Patricios. Ah, claro. ¿Te acordás? Uh-huh. El Banco Patricios fue el primero que estalla, que lo salvan. Pero resulta que el Banco Patricios, que yo no sé si no estaba el señor Beraja ahí. Estaba Beraja. Sí, él sí. Está en el Mayo, yo pará, él estaba en el Mayo. Ah, estaba, pero no sé, no, algo había en el Patricios que estaba. Estaban. Sí. Y ellos tenían algo que se llama obligaciones negociables. Y esas obligaciones negociables, claro, no tienen garantía. ¿Sabes la cantidad de viejitas que yo he visto en la calle que habían perdido todo cuando eso? ¿Verdad? Porque si vos estás con un depósito normal, el banco de nación o el banco central, mejor dicho, no sé quién, la autoridad monetaria del país te cubre hasta tanta cantidad de plata, te cubre tu plazo fijo si el banco explota. Pero si es obligación negociable, que vos cobras una tasa que es tres veces más de la que está ahí, el banco no te cubre nada, claro. Porque eso es un negocio que vos te vendiste. Bueno, y ellos, como era mucho lo que pagaban, porque yo me acuerdo haber visto las tasas, entonces yo no me acuerdo cuánto era, pero era 4, 5, 6 veces más de lo que era la tasa normal. Y era para desconfiar, ¿no? Bueno, hay mucha gente que no desconfió, claro. Y así le fue. Uh-huh. Que después ese Banco Patricios lo absorbe el Banco Mayo, que es donde sí estaba Beraja, y el Banco Mayo también explota. Otra tanda de gente. Escándalo, aparte de la colectividad. Y que estaban fundamentalmente. Era el jefe. Porque no era un muchacho más de la colectividad. Era un tipo que tenía un. Sí, pero cayó muy en desgracia justamente por el tema de los colegios y los templos. Porque. No, y después lo de la AMIA. No, más allá de lo de la AMIA, te digo, porque estamos hablando ya del 2001, estamos hablando del estallido, esto, o sea, la AMIA fue antes. Sí, pero venía él. Sí, él ya venía medio sucio con ese quilombo. Pero digamos que lo termina de hundir, y lo que termina de hundir no solamente a él, sino que hubo muchos quebrantos dentro de la colectividad, porque la plata no se devolvió, y la bronca que había con él era que había algunos vivos y algunas financieras que sí habían salvado la plata y se la habían llevado afuera. Claro. Entonces lo que no le perdonaban era decir, ¿por qué salvaste a este? Claro. ¿Y cómo no nos salvas, cómo no nos avisás? Claro. Danos el changuín de zafar, ¿viste? No, bueno. Y se cayó la boca hasta el último volviendo minuto. A tu pregunta inicial. ¿Por qué esto no esos sabe? Fueron los primeros indicios, que porque esto no sucedió en el 2000, esto debe haber sido en 99, yo no me puedo acordar, 98. Eran cosas no, que se venían armando. Estaba de la Rúa, creo. No estaba bien. Bueno, entonces era 99, porque de la Rúa suma el 99, pero todos estos estallidos empiezan a suceder, y me parece que eso lo que empieza a marcar es lo que después se va extendiendo, porque de alguna manera el Patricio y el Mayo son la anticipación de lo que iba a suceder después, que es que cuando, bueno, ahora ya no es el Patricio y el Mayo, que eran dos bancos chicos fundamentalmente ligados a la colectividad, no, ahora es el Citi el que no te devuelve, y es el Santander, que ahora la gente se ha olvidado, todos esos bancos que andan por ahí diciendo pelotudeces, entonces se quedaron con un montón de guita de la gente que tenía esos ahorros, el Bilbao Vizcaya, el BBVA que hace el Santander, unos Banco Río que no sé a dónde ha ido a parar, bueno, todos esos tipos se afanaron todo y después volvieron reciclados, tal cual. Porque por lo menos el Mayo y el Patricio no supe más que ellos se hayan vuelto en ninguna parte. No fue bien. No, eso. Y el mismo Beraja no sé por dónde andará. Sí, no sé, estuvo preso, pero procesado un montón de tiempo, pero bueno, ahora ya anda viejo y choto. Sí. Pero bueno, nada, no tenemos respuesta del por qué esto no estalla. No. Pero sí tenemos. Podemos avizorar que lo que vos decís es cierto. Falta un factor, que es el factor clase media. Sí. Si la clase media no estalla, y justamente por eso yo la pregunta que hago es por qué esto no estalla, es porque el temor que albergo es que ya estemos en el inicio de la falta de resistencia popular, donde ya el pueblo esté tan quebrado, tan vencido, tan desorientado, que no reacciona. No te sientas vencido ni un vencido, decía alguien. Sí, pero viste, ¿cómo explicarte? Acá, son muchas, Vos sí, analizalo, sí. Son muchas cosas que no hay respuesta, viste, no hay respuesta. Yo soy, de algo estoy convencido, Ángeles, eso en algún momento se revierte. A lo mejor cuando en el momento de la noche más oscura, porque ha habido noches oscuras, la humanidad ha tenido noches oscuras. Uh-huh. Mirá, pero después del nazismo, ahí tenés. Todo pasó. Sí. Bueno, de alguna manera lo como dice usted, mi amigo, todo pasó. Todo pasó. El también tiempo, pasó este. Por lo menos esta primera parte. Esta primera parte. ¿Con qué música nos vas a entregar? ¿Te parece? Hoy? Hace rato que estoy con ganas de escucharlo. Joan Manuel Serrat, pero que sí. Es a su vez muy conocido, pero todo el mundo lo conoce. Tiene unas canciones muy lindas. Sí, claro. Es un autor de canciones. Realmente de los mejores. Y un juglar, ¿no? Porque un juglar. Y aparte ha tenido una obra poética a lo largo de 50 años, porque este tipo está en el 71, en el 70 es cuando saca su primer Tu Nombre Me Sea de Hierba, que es uno de los primeros. Es un éxito, si querés, comercial, que no era lo mejor que hizo, ni mucho menos. Él fue haciendo cosas mucho mejores posteriormente, porque aparte tiene eso. Es un tipo que va evolucionando hacia adelante. Las cosas que vienen para este tiempo son mejores que las con las que él empezó. Uh-huh. Aparte el tipo que lo musicaliza Machado, el tipo que lo musicaliza a Miguel Hernández, sí. Bueno, tiene una serie de cosas importantes. Y aparte las cosas que escribe él. Claro, claro. Y su pensamiento, bueno. Claro, tiene una serie de logros. Por ejemplo, escúchate esta. Esto es de un disco que se llama En Tránsito. Y se llama Las Malas Compañías. Oh, a ver qué te parece. Mis amigos son unos atorrantes. Se exhiben sin pudor, beben a morro. Se pasan las consignas por el forro y se mofan de cuestiones importantes. Mis amigos son unos sinvergüenzas que palpan a las damas el trasero, que hacen en los lavabos agujeros y les echan a patadas de las fiestas. Mis amigos son unos desahogados que orinan en mitad de la vereda, contestan sin que nadie les pregunte y juegan a los chinos sin moneda. Mi santa madre me lo decía: cuídate mucho, Juanito, de las malas compañías. Por eso es que a mis amigos los mido con vara rasa y los tengo muy escogidos hoy. Lo mejor de cada casa. Mis amigos son unos malhechores, convictos de atrapar sueños al vuelo, que aplauden cuando el sol se trepa al cielo y me abren su corazón como las flores. Mis amigos son sueños imprevistos que buscan sus piedras filosofales, rondando por sórdidos arrabales, donde bajan los dioses sin ser vistos. Mis amigos son gente cumplidora, que acude cuando saben que yo espero. Si le roza la muerte, disimula, que pa' ellos la amistad es lo primero. Bueno, volvemos después de Joan Manuel. Y antes de entrar en el tema de las elecciones de este próximo domingo, la tenemos tan cerquita, ¿no? A tiro de piedra directa. Sí. Esta ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es una ciudad. Yo nací en esta ciudad. Yo también. Yo nací en esta ciudad. Sí, sí. En mi primer de la maternidad a Suipacha, Córdoba. Mira vos. Sí, y sí. Ahí estuve un tiempo bastante prolongado. O sea que conozco esta ciudad. Sí, sí. La he vivido distintas realidades. La vi evolucionar. Sí. La vi involucionar. Pero nunca la vi tan abandonada como ahora. Lo que yo noto es lo siguiente. Como ciudadano común, vos viajás por la ciudad en un colectivo, lo que fuera, yo por ahí en un taxi o en un auto, también en un colectivo. Lo que noto, yo a esta ciudad, a este gobierno, el gobierno de Larreta y compañía y su pandilla, parece que gobierna la ciudad del mal, porque todo está cada día peor. Sí. Entonces, nos dicen, esta ciudad está ordenada. Vos vas por el barrio de Once o por cualquier barrio, autos en doble mano, triple mano, no pasa nada. No, no pasa nada. Después, decían, cuando estaba la UCEP, viste que era ese, sí, el grupo ese de sí, matones que tenía Horacio, sí, Rodríguez Larreta para agarrar a la gente de madrugada, los que estaban en la calle, el Borda. Y los mismos que reprimieron el Borda, no, le pegaban a la gente y los tiraban del otro lado del riachuelo. Sí. Bueno, esos desaparecieron y ahora como están en el buenismo, entonces la cosa es como que se les va de la mano, ya evidentemente. La policía, otra cosa que noto es que se ha retirado, sí, del control ciudadano, sino de la seguridad comunitaria. No encontrás un policía. Y para lo único que están, cada vez que aparecen, están vinculados a un delito, vinculados, sí, a algún tipo de crimen o vinculados a algún tipo de coima. Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Nos venden este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de que esta es una ciudad espléndida, pero la ciudad espléndida ya ni siquiera se puede sostener en el barrio de Recoleta. No. Porque ante la ausencia policial se están sucediendo robos, de arrebatos, de motochorros, en pleno Recoleta. ¿Vos sentiste hablar de esta señora, pobre señora, en Callao y Alvear? No. Callao y Alvear. No, no. Que la llama uno, haciéndose pasar por un sobrino, diciéndole de que, ojo, que el gobierno estaba por incautar todas las cuentas, cerrarlas. Entonces que vaya rápido el banco a sacar lo que tenía y se lo lleve a la casa, porque creo que era el último día. Entonces esta señora sale desesperada, compra lo que le dicen. Creo que eran 10.000 dólares, no me acuerdo, eran el diario, o sea, la noticia. Esto debe haber sido, sí, no, esta semana, no sé qué día, yo lo leí esta semana, a una sucursal de Callao y Alvear, Callao y Alvear es Recoleta, corazón de Recoleta. Ajá. Es un lugar donde vive, y donde se supone que hay seguridad, no estamos hablando del 11 ni del 11. Hay una comisaría, por las Heras, está la 16. Por las Heras, sí, sí. No, bueno. Bueno, hay embajadas, y, a ver, está la embajada y sale rusa, la mujer con su valijita y dicho y hecho le para un coche al lado, baja un muchacho joven, se la manotea y chao, no había nadie. ¿Y las cámaras? No supe después qué pasó, pero aparentemente si había cámaras nadie las vio. Y el tema de la... No tuve más noticia de qué pasó con esta señora. De la identidad antropométrica que nos hicieron eso, que ya saben qué día naciste, qué leche tomaste cuando eras chico, todo, tampoco sirvió. No sé qué volvió, no volví a sentir nada más respecto. Bueno, pero evidentemente si lo hubieran agarrado te hubieras enterado. Supongo de que sí, porque esto salió en los portales. A eso voy. Pasan muchas cosas y acá no se soluciona nada. No, desde ya que no. Entonces, ¿qué quiero decir? Digo, ¿de qué hasta qué forma se puede implantar una mentira que ante la realidad te das cuenta, contrastás y decís, esto que me están diciendo es mentira, y no hay reacción? A eso es lo que a mí sí, más me molesta, hay reacción. Por ejemplo, digo, recién estábamos hablando de las clases más bajas, ¿por qué no hay un estallido social? Bien, ahora hablemos de las clases medias de la capital federal. Sí. Están viviendo en medio de la delincuencia, los arrebatos a la orden del día, las multas por mal estacionamiento llueven como si fueran, no sé, bombones, ¿viste? Entonces te hacen multas y por otro lado no tenés custodia. Si te dicen no, deje el auto en la calle, por ejemplo en mi barrio, en Almagro. Sí. Y después vienen los pibes y te rompen los vidrios y se llevan lo que tenés adentro, aunque sea nada. Sí. Ya te rompieron un vidrio. Y nadie controla nada. No, vos vas caminando por las calles y ves los pedazos de vidrio polarizados, arrancados, sí, de los autos. Sí, sí. Y por ahí los autos que pasaron toda la noche sin una ventanilla. Sí. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Entonces, en ese aspecto seguridad no pasa nada. Ahora, aspecto espionaje sí. Porque el espionaje sobre opositores al gobierno, porque, de la Renta, las cámaras y toda esa zarata que ellos dicen está para esto. Y la policía también. Y la policía también, pero hace bastante. Eso. Están para eso. Eso. Entonces, por lo menos, digamos, nosotros de esta humilde trinchera, claro, esta la de ciudad hecho, del mar. No sé si vos te acordás, como botón de muestra, y porque es un caso muy público, muy conocido, pero cuando esta gente de Revolución Federal y esta gente hacen el atentado contra la vicepresidente acá hace un año, o sea que es algo bastante común. Bueno, limpiamos, que es una cosa bastante común de las policías. Pero las policías que están sin gobierno político, que se autogobiernan. Claro, que bueno, las policías se vienen autogobernando hace bastante tiempo. No sé cuánto, y no consiguen ponerle el cascabel al gato. Y la policía de la ciudad nace con la pata izquierda. Claro. Por decirlo de alguna manera, con perdón de mis amigos de la izquierda, que no tiene nada que ver con esto, pero nace ya directamente mal. Porque no es una policía que se desvía, nace desviada. Nace desviada. Claro. Ya directamente nace como un grupo mafioso. De entrada. No te olvides que el creador de eso es el delincuentazo, el Fino Palacios. Claro. Un tipo que tiene todas las... Sí, sí, desde el encubrimiento con AMIA hasta... Desde el encubrimiento con AMIA hasta la represión ilegal, pasando, claro, por Mauricio, porque después tuvo el negocio, claro, también. Claro, el policía, que era el mejor policía que él decía que había. Claro. Si él lo dice... olvidate. Ya sabemos quién es, ya sabemos quién es. Y que incluso, no sé si te acordás, porque quiero recordar, él fue el creador de la policía de la ciudad. Este Palacio, sí señor. Y a palabras de Mauricio Macri, se lo recomendaba los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Sí. No sé si te acordás. Incomprobable, digamos, ¿viste? Aparte. ¿Sabés que le creo? Sí, puede ser. ¿Le creo? Puede ser. ¿Le creo? Puede ser. Sí, sí. Igualmente nadie se hace cargo, digamos, no va a venir a Estados Unidos a decir, uy, qué macana nos mandamos, te recomendamos un tipo que no era tan bueno. No, eso no va a pasar. Él nos dice, él nunca dijo que no era tan bueno. Él debe todavía, no, ahora no sé qué dice, pero hace mucho que, no sé qué se habrá sido este señor. Creo que falleció. No sé, no tengo ni idea. Pero te quiero decir, él nunca dijo, nosotros estamos diciendo que era un delincuente. Él nunca lo dijo. Él lo considera su policía salvador, porque creo que con todo secuestrado, no sé qué sí, hizo. No sé. Bueno, ponele. Entonces convengamos que la ciudad del mal existe y la indefensión de los ciudadanos. Es tan pacata esta ciudad en algunos bolsones es tan antiperonista, es tan antipopular, es tan cipaya la parte de la población de esta Buenos Aires, que ni siquiera tienen autodefensa como para decir, muchacho, Larreta, usted me está mintiendo. Sí. Ahora, a mí es algo que me está llamando la atención, que no sé si vos qué dirás, y no sé si será verdad también, pero vengo leyendo, no sé si es una campaña, que Leandro Santoro está creciendo mucho más de lo que todo el mundo esperaba. Ay, ¿qué te parece si lo hablamos en el otro bloque? Cuando ya hablamos de elecciones. No, porque eso también me llama la atención. Sí, sí. Por ejemplo, sí, sí. Me llama la atención de que sea el candidato, el segundo más votado. Las encuestas no le creo ninguna, pero digo, en principio, pareciera que los encuestólogos, que son todos amarillos y son todos una porquería, le están sacando primero acá en la capital a Jorge Macri. Segundo Leandro Santoro y recién tercero el radical. Eso es lo que está saliendo. Yo no sé si eso es cierto. Vamos a ver qué pasa. No les creo nada. Pero te quiero decir, no sé. Y vos sabés que me contaba una gente que es peronista y todo eso, que fueron, él hizo un acto en Parque Centenario la semana pasada. Ah, sí, lo dije. Y que estaba hasta las manos. Mira. Eso es lo que yo no estuve. Pero en lo que me dijeron, dice, no sabes, quedamos liquísimos, no podíamos. Mira vos, che. Mira cuando vos. Yo he estado, me acuerdo, un acto de las elecciones anteriores de cierre, que creo que fue Heller, casualmente no pagaron el Santiago, que yo fui, y poco más me siento al lado de Heller con la silla. Mira vos. No éramos muchos. Mira. No éramos muchos. Bueno, ¿qué te parece si nos regalás otro temita y después vamos con el tema electoral? Bueno, seguimos con Serrat. El tema es decir amigo. Decir amigo es decir juegos, escuela, calle y niñez, gorriones presos de un mismo viento, tras un olor de mujer. Decir amigo es decir vino, guitarra, trago y canción, furcias y broncas, y en los tres pinos una novia para los dos. Decir amigo me trae del barrio luz de domingo en los labios, gusto a mistela y a natillas con canela. Decir amigo es decir aula, laboratorio y bedel, billar y cine, siesta en las ramblas y alemanas al clave. Decir amigo es decir tienda, bota, charnaque y fusil, y los domingos a pelear hembras entre Salou y Cambrils. Decir amigo no se hace extraño cuando se tiene sed de 20 años y pocas penas, y el alma sin medias suelas. Decir amigo es decir, lejos. Y antes fue decir adiós. Y ayer y siempre, lo tuyo nuestro y lo mío de los dos. Decir amigo, se me figura que decir amigo es decir ternura. Dios y mi canto saben a quién nombro tanto. Bueno, volvimos al tercer bloque de la charla con el profe Alejandro Correa. Tema ineludible, álgido, crítico. Las elecciones de dentro de 6 días, el 13 de agosto. Sí, las PASO en realidad, que yo las considero... Bueno, acá son primarias abiertas en realidad, como son en Estados Unidos, que son esas elecciones que se hacen adentro. Porque incluso de estas elecciones tenés que tener el 1.5%. Si no llegás a eso, no entrás. Ah, no sabías. Sí. O sea, que hay unos cuantos que están ahí que no saben si van a entrar, unos partidos muy chicos, que si no llegan a eso, parece que los que llegarían, por lo que estoy sabiendo, son, bueno, obviamente los dos grandes frentes, y Milei, son esos tres, y después el frente de izquierda de Miriam Bregman, con los que están con ella, y Moreno, mira vos, mirá, Moreno. Mira. Claro, porque hay mucha gente no le gusta, no le gusta Massa, que no le gusta a Cristina, claro, y no le gusta cómo Cristina está llevando esto, y a su vez es peronista, tampoco lo va a votar a nosotros. Entonces Moreno ha resultado ser una buena opción, porque él sale como que él es de peronista en serio, todo lo demás sí, no. Sí, el peronista de derecha, digamos. Obviamente, pero te quiero decir de que él sale como que él es el peronista. Incluso él la ha criticado a Cristina como que Cristina no es tan peronista. No me quiero, sí, por supuesto, sí, no, ni loco, pero imagínate, hoy me voy a poner a meterme no pero te menos hasta la altura del partido, no, pero con Moreno, pero ni loco. Yo estoy tratando de repetir, sí, porque lo he escuchado varias veces, porque es convincente el tipo. Sí, pero cómo explicarte, yo sabés que noto, te voy a explicar, es atleta, chicos de 30 años, sí, para abajo van a ser la mayoría de los votantes, 40 años para, sí, abajo. Hay un gran desencanto. Hay una... Que no habían nacido cuando Perón se murió. Por eso, entonces, viste, nosotros queremos agitar fantasmas, sí, de la dictadura. Y es muy difícil explicarle, sí, a quien nació en plena democracia y vivió, sí, toda su vida. A no ser que esté relacionado directamente con algún caso. Claro, pero así todo es imposible de traspolar. Exactamente. El drama de lo que significa, sí, sí, perder la libertad electoral, perder la democracia. Porque más allá de la represión, de que le quieran poner un tinte ideológico, que quieren inventar el tema este de los dos demonios, pero la realidad es que lo que se perdió fue la democracia. Claro. Y hasta el día de hoy seguimos sufriendo las consecuencias, sí, del golpe de Estado. O sea, el golpe de... Digo esto, un quiebre institucional no es gratuito. Claro. Y se extiende en el tiempo. ¿Por qué? Porque es la ruptura del pacto político, del pacto de convivencia, del pacto vivencial que, claro, tenemos para vivir en comunidad, romper, sí, todas las reglas, ¿no? Y de eso es difícil volver. Yo siempre hago el paralelismo de aquellas épocas como los padres incestuosos, ¿no? Los padres que violan a sus hijos y a sus hijas, sí, porque en definitiva ellos estaban al mando del Estado, que supuestamente es la patria, ¿no? Es el eje, sí, es el órgano ejecutivo de la patria, sí, la patria, el pater. Y ese pater traiciona todos los fundamentos al transformarse en un violador de sus, claro, propios hijos y sus, claro, propias, claro, hijas, que somos la población en general, claro, para poner un ejemplo grotesco. Pero bueno, sí, pero quiero escuchar tus opciones. ¿Cuáles serían en este panorama tus opciones? ¿Vos decís lo que yo me parece que habría que votar? Yo no sé, vos libertad. Vos podés decirle, señores, voten esto, señor, pero a mí me interesa vos, ¿qué decís? No, yo lo que digo primero es una siguiente cosa. Es muy poquito la cuota de poder que nosotros tenemos con un voto para modificar una realidad. Digamos esta primera cuestión. Entonces, ¿eso quiere decir que eso no sirve para nada? No, eso es lo que quiere decir que es muy poquito, lo que dije, no otra cosa. No que no sirve para nada, sino que es muy poquito. Entonces, ese muy poquito yo lo que le interpreto es de que muchas veces es mejor no votar a favor, sino votar en contra. Si vos te pones a pensar mis opciones de voto, que vos ya las sabés, y yo las he dicho acá, pero por las dudas, si alguno no estaba ese día que yo las dije, porque las vengo diciendo en todos los programas, yo las voy a volver a repetir, son más que a favor de, en contra de. Entonces, en la capital, a mí me cae bien Leandro Santoro, pero no lo voy a votar en esta primera opción a Leandro Santoro, sino que lo voy a votar a un ser que me parece absolutamente deleznable, que es este Martincito Lustó. Tipos desagradables si los hay. Y encima todavía la va de vivo. El creador de la 125, claro. Que es, técnicamente fue mal hecha. O sea que él no solamente hizo algo políticamente mal, sino que técnicamente está mal. O sea que es un pelotudo, digamos. Bueno, yo voy a votar a ese pelotudo. ¿Por qué voy a votar a ese pelotudo? Alguien me podría preguntar. Porque yo quiero que pierda a Macri. O sea que yo no voto a favor del voto en contra de Macri. Y me parece que en esa interna, Leandro Santoro no tiene nada que ver. O sea, el único que le puede ganar a Macri ahora es Martincito Lustó. Entonces voy a votar por él, aunque sea repugnante como lo es. Y lo digo así con toda la y hago la aclaración. Después, eso respecto a la ciudad. Después no sé qué va a pasar cuando venga la ciudad. Falta un mes más. Después seguimos hablando. Déjame que lo piense, porque quiero saber primero cómo sale. Claro, porque claro. Vos lo voy decidiendo en la medida de cómo va viendo. Tengo decidido eso y tengo decidido después el final. ¿No? El final, después si querés te lo adelanto también, pero y después tengo muchas dudas sobre el medio. Y en el otro interna, a mí no me gustó de la manera en cómo se. Yo sé que forma parte de la tradición peronista, vos me lo has explicado varias veces. Yo conozco la tradición peronista porque mi madre era peronista y porque estaba dentro de esa tradición. No me gustó nunca esa tradición peronista, soy respetuoso, yo no soy peronista, todo lo que vos quieras, pero no me gustó la manera en cómo apareció Massa. Y no quiero que me volverme a equivocar, o no volverme a equivocar. Votar a otro Alberto Fernández. Entonces lo voy a votar a el amigo Grabois. Bueno. En esta primera opción. Después veo. Por supuesto que lo más probable es que Grabois gane Massa. Pero yo lo que digo también es que si Grabois saca un porcentaje importante, porque parece que ya ha pasado el 5%, que es poquito y no es tan poquito. No, es definitorio. Un 5% es definitorio. Claro, es para después. Claro. Es una manera también de dejar constancia o dejar una constancia para. Yo no estuve de acuerdo con este muchacho, con Sergio Tomás. Por ahí a lo mejor lo termino votando. Por ejemplo, me queda claro que si la final de la final de la final, o sea, el balotaje, es entre él y algún amarillo, lo voy a terminar votando a él. De la misma manera que lo hubiera votado a Fernández. Pero resulta que yo no estoy contento con lo que yo decidí, porque a Fernández yo no lo voté en un balotaje contra Mauricio Macri. Lo voté solamente en la. Y tengo dudas si hice lo correcto. Ya está, ya lo hice. No niego tampoco que lo hice. Yo soy más extremista que vos. Yo insisto, después del discurso de Cristina y viendo la realidad que se avecinaba ya en el 2015, yo hubiera optado por unas elecciones donde el Frente de Todos, Frente para la Victoria, como le quiera llamar, hubiera presentado candidatos a legislaturas y a intendencias y les hubiera dejado la nacional. Está bien, dicen, bueno, Cristina hubiera terminado presa de los dos minutos. Bueno, es probable que va a ser. Y sí, es probable. Pero, ¿qué te quiero decir? Creo que el hecho de que aún persista en el imaginario de los votantes del PRO, que son una esperanza real de gobierno y de gobernanza, para utilizar una palabra del neoliberalismo, y de gobernanza, cuando hablamos de gobernanza, es justamente manejar el poder ejecutivo, la administración del Estado y todos los resortes que corresponden al Estado Nacional. Yo se los hubiera dejado en manos de estos tipos, que hagan más cosas de las que hicieron. Más cosas, porque yo creo que nuestro pueblo aún no está maduro. necesita sí, algo de eso es creo que más o menos evidente que hay, porque vos fíjate de que ellos, aunque de todos modos igual vos fíjate que gane en primera vuelta Fernández ya, contra Macri. Pero yo te quiero decir, a ver, si vos analizás los 12 años de gobierno kirchnerista, fueron los mejores 12 años de gobierno en el cual se institucionalizaron derechos progresivos, aumento del ingreso, aumento del reparto de la torta de la producción del PBI, o sea, jubilaciones, y universidades, no sé, tarifas controladas para que estuvieran al alcance de todos. Pero la gente acá, y eso sí es otro buen manejo de la comunicación de la ultraderecha, nos hace creer que el subsidio es para los hogares, no, el subsidio fue para las grandes empresas que forman ellos mismos, que son los grandes consumidores de electricidad, porque sin esa electricidad subsidiada no hubieran sido competitivos en la época del kirchnerismo, y si fueron competitivos y ganaron mercado fue porque tenían también subsidiada la energía eléctrica. La fortuna del padre de Macri la hace fundamentalmente por el Estado, pero con Kirchner también. Vos acordate, claro. Ya lo he dicho varias veces acá, que Franco Macri, durante la época de Cristina y de Néstor, era el presidente, el lugar que a mí me gustaría estar, ¿no? Si hay un lugar que me gustaría estar, sería ese. Era el presidente de la Cámara Argentina China. Claro. Uh-huh. O sea, el tipo que está en el medio de todas las negociaciones con los chinos. Sí, sí, sí. Y que habrá conseguido el swap que consiguió Cristina. Están ahí en el medio de eso. Sí, que sí, el tipo se sudaba la gota gorda cuando se entera de que el tarambana del hijo, o sea, le quiere hacer la oposición. Quería pelearse estaba con contra, quería estaba, pelearse se con lo dijo, chino, se claro. Lo dijo varias veces, estaba en contra. Sí. Bueno, pero... Y bueno, yo, para ser claro, infelizmente. Dentro de una semanita ya vamos a saber cómo salieron estos pasos, vamos a saber cómo salió esta primera fase. La gran encuesta, porque me parece que al ser las encuestas tan poco confiables, no solamente acá, sino en todas partes, charlamos creo que en uno de los bloques anteriores, lo que ha pasado en España, le salió otra cosa. Claro. Ellos decían una cosa y otra, claramente. Bueno. Ahí vamos a tener un panorama un poco más claro de cómo viene la segunda vuelta. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Están palo y palo? ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Es por cuánto? ¿Es por tanto? Que no lo sabemos. Y quiero, antes de cerrar el bloque e ir al último tema, lo que sí también siento es que la democracia ha conseguido consolidarse a un punto que se está alejando la violencia. La acción directa violenta de la política que propone Mauricio Macri y Patricia Bullrich con sus soldaditos de la Patria Federal y toda esa runfla de asesinos que intentaron matar a Cristina. Creo que salieron ahí dos tipos a hablar, a decir sí, la vamos a volver a matar, mejor dicho, la vamos a matar, esta vez sí, pero realmente creo que ya no hay apoyo para matarla a Cristina o para matar a cualquier dirigente político. Pareciera que no, pero nunca me quedo del todo convencido. Hay que estar con la Guardia Nacional. Por eso te digo, creo. No, puede ser una tendencia que esté sucediendo. No, pero creo también que Estados Unidos ha puesto un bloque en el tema de decir, mira, no, si matás a Bullrich, si matás a alguien, no. Te vamos a reflotar de que sos una guerrillera montonera y que atentaste contra el gobierno de Estados Unidos. Y que tendría que explicar esta señora Bullrich qué pasó con cuánto era, 1 millón o 10 millones lo que ellos habían pedido por rescate por los hermanos Montebor. ¿Vos te acordás? No, 60. 60 millones, bueno. 60 millones. Porque ella estuvo, ella tiene que conocer qué ha pasado con eso. Y te digo por qué. Ella era la hermana, digámoslo, por si alguien no lo sabe, de la que era la compañera, novia, no sé qué, de Galimberti, que era uno de los principales que estuvo metido en este asunto. O sea, que ella tiene que saber a dónde está esa plata. Y vaya a saber... mayor contradicción que tiene Estados Unidos para bancar la Bullrich es que hay un reglamento escrito específicamente, claro, que por más que pasen los años que pasen, ¿sí?, si alguna vez atentaste, sí, contra los intereses de Estados Unidos, primero lo tenés que declarar. Vos has ido a Estados Unidos muchas más veces que yo. Vos. Y vos viste que cuando entrás, firmás. Una cosa donde dice que vos declarás bajo juramento de que vos no pertenecés al Partido Comunista y ni en no una organización paralela. Exactamente. Porque yo me acuerdo que eso Yo no me acuerdo ahora si le pedí que me diera uno una copia para leer, porque yo le decía al señor, pero yo me gustaría saber, yo le iba a firmar al señor, pero quiero saber que a mí bien, lo quiero leer con tranquilidad. No sé si él me dio una fotocopia, no me acuerdo, el tipo muy amable. Pero el por ejemplo, esta señora tiene ese pecado. Ajá. Que a todos nos cuesta y a ella por qué no. Y aparte, que es algo que como el veo que el gobernador Mark Stanley está muy muy bonachón y muy dialoguero. Lo fue a ver. Grabois, al lugar que era muy interesado en hacerle llegar un cuestionario de tres preguntas para nuestro programa América Resiste. A Stanley. Vía prensa. A Vamos Stanley, todavía, Fernández Yema. Y una de ellas tiene que ver con una. Se paga. Ya que está, me permito. No sé si me entendés. Sí, pero me permito agregar que hubo un contrabando importante de armas cuando lo destituyen a Evo Morales, de armas que manda el gobierno de Macri, siendo la Patricia Bullrich ministra de Seguridad, que nunca quedó claro. Ellos le mandan a la mujer esta, a la Añez, que hace, y a los golpistas, a la policía, eso salió en todas partes. Sí, vienen a buscarlas acá, la gendarmería, que incluso yendo. Creo que se les desbarranca un camión. Ese es otro panorama, que es donde mueren 43 gendarmes que les había pedido. Me estoy confundiendo. Que les pidió Morales a Bullrich para combatir a Milagro Sala. Bien. O sea, que tiene, bueno, pero o sea, Bullrich mató 43 gendarmes. Claro. Por orden de Morales, y no pasa nada. No, pero aparte lo otro del contrabando de armas, ella tiene que estar, ella ministro, así como. Claro, pero ese es un tema. Lo que me estoy confundiendo dos situaciones. Lo que yo estoy diciendo es mucho más serio. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, vos fíjate que ahora Trump, ya ves la tercera vez que tuvo que ir ante el juez, y las tres veces fue, le sacaron la foto y le hicieron poner los deditos. Sí, sí. O sea, va arrestado. O sea, ese acto se llama arresto. Claro. Dura 2 minutos, 3 minutos, no importa, pero es arresto. O sea, cuando entra, cumple con todo el perra. Sea Trump, sea quien sea. Entonces, ¿qué quiero decir? Así sea el ex juez Prado, ex embajador de Estados Unidos en Argentina, a mí me gustaría saber qué opina el embajador actual sobre si es cierto de que pueden existir operaciones de falsa bandera para tomar fondos oscuros y blanquearlos mediante una recompensa. Claro, porque que fue a manos directamente de la señora Bullrich y del señor Yang. Que son todas las cosas que ellos lo acusaban a Chávez y a Maduro. Son muchos dólares. Sí, ellos acusaban a Maduro y a los venezolanos y a los venezolanos y a todas las cosas. Y esto que ellos te estoy diciendo, exactamente lo mismo. Y esto que te estoy diciendo es una espinita que les va a clavar. O sea, no van a decir nada, o van a decir, no sé, sin comentarios. Mirá si te conté. No sé, yo creo que me va a contestar. Estoy seguro que me va a contestar. Sí, bueno, celebro. Bueno, el último tema, para mí el mejor de los tres, ahí se llama Joan Manuel Serrat, por supuesto. Disculpe el señor. Ahí. Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien, sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita. El señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar. Desde la retaguardia, por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los echo, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré, y si me necesita llame. Que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado. Bueno, profe, nos despedimos de este viaje número 372 de América Resiste. Yo quiero agregar antes de escuchar tu voz, y creo que vamos a coincidir, vayamos a votar. Sí, no, sí, sí. Nada más que eso. Vayamos a votar, aunque acá en la ciudad va a ser un quilombo, pero vayamos igual. Sí, ya tengo que ir con mucha paciencia porque voy a tardar una hora, porque va a ser un quilombo. Pero bueno, vayamos a votar, no, y sí, un gustazo, sí, como siempre, compartir la charla. Igualmente para mí. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Y bueno, así transcurrió y transcurren las charlas que tenemos con el profe Alejandro Correa. Y no, Joan Manuel Serrat, catalán, poeta, un juglar. Y cómo mantiene actualidad y cómo en estos momentos de zapping, de realidad aleatoria, de poca consistencia poética, donde se apela a las mayorías, a sus toques emocionales, golpes bajos. De golpe existe toda una generación, una nueva generación, que también escucha, que también aprecia la poesía, ¿no? Porque la poesía nos obliga a emplear la imaginación. La poesía no es directa, aunque podría serla también, en algunos casos y en algunos autores lo es. La canción no es directa, es metafórica. Nos obliga a un ejercicio de pensamiento. Y yo creo que eso es un campo al cual hay que cultivar y hay que estimular. Y bueno, y estimulemos que el próximo domingo 13 de agosto realmente no tiremos ningún voto a la basura. Realmente usemos el derecho a elegir. No vamos a hacer una apología, pero no siempre fue así, no siempre se pudo elegir, no siempre las urnas estuvieron a disposición, no siempre el ciudadano se sintió protagonista. ¿Por qué? Bueno, porque había dictaduras, porque había opresores, porque había un miedo como segunda piel en la población. Bueno, eso no está pasando. ¿Es gratuito? O sea, esto es un don del amo que lo cede gratuitamente a la población. No, esto es producto de luchas, producto de incluso de personas que ideológicamente están en las antípodas, pero eligieron hacer su vida en convivencia y actuar como ciudadanos más allá de las diferencias políticas. Y yo creo que ahí tenemos el reservorio, porque lo que no podemos permitir es que nuestra democracia se nos vaya como arena entre los dedos. Por eso, bienvenidos todos los que dentro del Poder Judicial mantienen vivas las convicciones y se sienten garantes del poder que la ciudadanía les otorgó. Esto es ser el fiel de la balanza entre los más poderosos y los más vulnerables. Bueno, el lunes próximo nos encontraremos ya con el resultado hecho. Y hasta acá hemos llegado. Ángel Fernández, Yechman, quien les habla. América Resiste, vuelta 372, 7 de agosto del año 2023. Gracias, gracias Pedrito, gracias La Retaguardia. Abrazos para todos. Chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder.